lugar de Santa Fe, de cuyos momentos no quisiera olvidarme, ocurrieron muchas cosas que hoy son historias mínimas de una ciudad que ya no existe, pero que sigue viva en mi memoria. Sus personajes y protagonistas ya han cruzado el pórtico de los tiempos. Ya son historias también. Si Schopenhauer decía que con los años el hombre soporta el peso de sus recuerdos sobre el bastón de su pluma, he aquí mi pluma. Mis dos plumas. Una, la que escribe. La otra, en su condición de tal, vuela como un plumífero por los aires a través de un podcast. Soy Pocho del Sur y vengo de Santa Fe. El hombre que enderezaba clavos. Muchas veces, para precisar fechas que dice Borges, ponen los historiadores, no se puede evitar caer en una referencia política. Y si nos ponemos a pensar, ya es política cuando uno sale de la casa y va al trabajo. Está haciendo política. No política partidocrática, nada de eso. Simplemente política como todo lo que se hacía en la polis de los griegos o en las civitas de los romanos, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque si tuviera que decir en qué año ocurrió esto y qué connotaciones tendría aquel hecho, tendría que decir que pudo haber sido en el año 1956. ¿Y por qué tengo que precisar esta fecha, al menos el año? Porque fue en el año 1955 cuando el general Pedro Eugenio Aramburu mandó la orden de ajusticiar a su camarada, compañero de banco en el Colegio Militar, el general Juan José Valle, que hizo la contrarrevolución con civiles y militares contra el gobierno de la revolución llamada Libertadora. Claro, ustedes dirán, tanto Gregre para decir Gregorio, pero la cosa no pasa por ese meridiano. Tiene que ver con lo que voy a contar más adelante. En principio diré, siendo fiel al título, que hubo una vez a la vuelta de mi casa un hombre que enderezaba clavos. Enderezaba clavos, enderezaba alambres, chapas que encontraba, que recogía, o las aplanaba, las alisaba, a golpes de masa y sobre un yunque o bigornia. Ahí está. No era precisamente sobre un yunque o una bigornia. Bueno, yo nunca reparé en ese hombre porque habré pasado muchas veces frente a la puerta de su casa, pero nunca se me ocurrió mirar hacia adentro. Puedo precisar la ubicación de la casa, ya no está, como muchos lugares ya no están, no existen, ¿no? Pesadumbre de barrios que han cambiado, arenas del tiempo se llevó. El hombre enderezaba clavos. ¿Y sobre qué enderezaba clavos entonces si no tenía un yunque o una bigornia? El hombre utilizaba, según dicen, un proyectil antitanque de los que se usaron en la Segunda Guerra Mundial. ¿Cómo llegó hasta su casa de calle 3 de Febrero y San Lorenzo? Lo ignoro. Pero dicen que el hombre tenía eso en su casa y fue lo que vieron cuando ya nunca más enderezó clavos ni alambres sobre un yunque que no lo fue. Ponía el proyectil entre dos cajones, se agachaba, esto es, el proyectil estaba suspendido o apoyado en forma horizontal, y golpeaba sobre el vástago, sobre el cuerpo del proyectil. Y así lo hizo durante mucho tiempo. Pero un día decidió hacer un contrapiso. Ya tenía preparada la cancha. Dicen que ya había hecho la parrilla con hierros varios, con sunchos, con pedazos de alambre San Martín y alambre de púa, de los que había ido juntando, guardando a lo largo de su vida, y que faltaba apisonar la cancha, digamos, sobre la cual iba a depositar esa parrilla e ir volcando los cascotes o las piedras y luego el cemento. El hombre decidió tomar aquel proyectil como si fuera un pisón. Y parece ser que al pretender golpear al primer intento nomás, no hubo balotaje, no hubo segunda vuelta, el percutor dio con muchas fuerzas sobre el suelo, sobre el piso, y la ojiva le voló la cabeza. Sí, decían, y de distintas versiones, de distintas formas, quienes vieron y presenciaron aquello, lo que resultó de aquello. ¿Y por qué al comienzo hizo referencia a la Revolución Libertadora de 1955? Que fue la vuelta de mi casa. En aquel entonces, el Regimiento 12 de Infantería todavía tenía funciones de cuarteles. Todavía tenía fuerzas de combate. Todavía tenía armamentos y seguramente explosivos. Y se sintió una explosión que no fue la de un disparo de arma larga, de fusil, supongamos que se le haya escapado a alguien. No, no fue eso. Fue como si hubiera estallado algo parecido a un polvorín. Fue una gran explosión. Para colmos, en aquellos días, esto ocurrió un sábado o un domingo, y había un programa por radio, programa cómico, que tan tanto pasaba una de las canciones ingenuas, pero que en aquellos tiempos nos hacían reír, que decía, deben ser los gorilas, deben ser, que andarán por ahí, deben ser los gorilas, deben ser, que andarán por ahí. No creo necesario tener que explicar qué es lo que significaba esto. Bueno, y justamente, por eso digo que fue en el año 1956 y cerca del Regimiento 12 de Infantería. Gente salió a la calle. Yo no. ¿Y por qué no salía a la calle? Tal vez porque la gula, ¿no? O mi plato preferido de aquel entonces, y creo que de siempre, ¿no? Milanesa a caballo con dos huevos fritos y papas fritas y ensalada mixta, había hecho mi madre. Y fue mayor mi entusiasmo que la curiosidad. ¿Dónde va la gente cuando llueve? No, no llovía. Era un día de sol. La gente corría. Vi gente correr. Yo no la vi. Otros la vieron. ¿Qué corrían? Hacia donde se dirigía la mirada o las miradas de aquellos curiosos del momento. Y allá fueron mis padres. Y yo continué comiendo la milanesa. Al regresar, esperaron que yo terminara de comer para contarlo, y mi madre se arrepentía de haber ido. Al hombre lo encontraron sentado, sin su cabeza. Y después no faltaron los investigadores ahí, intentando hacer peritajes, todo ese tipo de cosas, ¿no? De la misma forma que durante la Guerra de Malvinas, en las oficinas, mucho sobre papel cuadriculado, hacían referencia sobre dónde atacaría la flota, por qué lado entraría la aviación, ¿no? Estrategas de escritorios. Bueno, para mí todo tiene que ver con todo o con gran parte de muchas cosas. Por eso hago esta recorrida y este paseo por escenarios varios. Y caigo en la cuenta que, para muchas cosas más, está la filosofía. Están las cosas que han dicho los hombres, las cosas que han pensado. El hombre que golpeaba, que enderezaba clavos y alambres, no debió golpear sobre una bomba, sobre un proyectil de guerra. Debió hacerlo sobre un yunque. Ya lo decía el pensamiento medieval, la escolástica. Las cosas deben ser utilizadas en los fines para los cuales fueron creadas. Y ya, un poquito más para acá, el filósofo Baruch Spinoza pontificaba: todas las cosas quieren persistir en su ser. Hasta la próxima. En un lugar de Santa Fe, de cuyos momentos no quisiera olvidarme, ocurrieron muchas cosas que hoy son historias mínimas de una ciudad que ya no existe, pero que sigue viva en mi memoria. Sus personajes y protagonistas ya han cruzado el pórtico de los tiempos. Ya son historias también. Si Schopenhauer decía que con los años el hombre soporta el peso de sus recuerdos sobre el bastón de su pluma, he aquí mi pluma. Mis dos plumas. Una, la que escribe. La otra, en su condición de tal, vuela como un plumífero por los aires a través de un podcast. Soy Pocho del Sur y vengo de Santa Fe.